Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más a Malditos Veganos, vuestro espacio vegano de confianza, en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, por supuesto. Y hoy tenemos una gran invitada que vamos a presentar enseguida, pero sin antes saludar a mis maravillosos compañeros Sekiam y Sergio. ¿Cómo estáis? Que has hecho una presentación muy de repente esto es saldremos mejores, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Ha parecido como muy en plan hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Muy radiofónica, de hecho. Bueno, sí, es verdad. Yo no sé si me voy a acordar de cómo va esto, porque hace mucho que no vengo aquí. Que te hemos echado de menos. En el capítulo anterior sí, pero en el anterior no estabas y te echamos de menos. ¿No se te hace raro este ahora que estamos subidos en la fama de hacer? Claro, de repente yo dije, directo. Bueno, pues igual ya no sé. Aquí ya de repente vino Aitor, vino Lucía, que bueno, yo cuando luego vi el podcast, pues claro, súper contento de que estuvieran aquí. Bueno, un capitulazo, 2 horas. ¿Cómo os gusta hablar, eh? Sí, no veas. Demasiado. Y alguien que también quiero que hable, y porque me gusta mucho cómo habla y quiero darle paso ya para saludarla, es nuestra invitada de hoy, Mary Oca. ¿Qué tal? ¡Hola, Mary! ¡Qué ilusión! ¡Buah, qué ilusión! Guay esto! Me hace estar aquí con vosotros, de verdad. Yo tenía que darle paso ya, porque ya... Es que, no, más que claro, la pobre está así mirando, en plan, bueno, qué guay, que la hemos puesto a limpiar al principio, ya. Madre mía, esclavizando a las invitadas, qué barbaridad. Claro, qué fuerte esto, qué heavy, que es que no nos conocíamos hasta hace 2 semanas. Bueno, esto es muy fuerte, pero que mejores amigos ya. Hablar por vosotros, porque yo sí claro, la conozco. Es verdad. Nos conocemos desde la primera Vegana Gal, fue ahí cuando las dos, para mí fue la primera vez que yo hacía una conferencia. Sí, yo también por ahí. Claro, pues empezamos a la vez, en verdad. Uh-huh. Y eso será como hace 4 años. Fue, yo creo que en 2021, puede ser, 2000. Pues por ahí, sí, hace muchísimo. Total. Y nos reencontramos con vosotros en Irún, en Vivegi, que como veis, pues ya no están por aquí patrocinándonos, qué pena. Pero... Mira ahí, para la gente que no nos escucha, pero claro, los que nos ven, los que no nos escuchan y nos ven también, que bueno, en verdad nos escuchan todos, qué tontería más grande. Para la gente que solo nos escucha, que no ha visto el plató en ningún momento, pues ya desaparece. Se ha quedado el fondo vacío, ¿eh? Hay un huequito aquí, maravilloso. Se ha quedado el fondo ahí ya que dices, ¡ay! Esperando que otra marca lo llene. Tenemos que pagar el platón, por favor, escribidnos alguna marca, a ver qué tal. Pues oye, que sepáis que podéis escribirnos cuando queráis, la verdad. O, bueno, pues colaborar con Malditos Veganos y haceros patrones de este maravilloso podcast, por es supuesto. Verdad, es verdad, que no dijimos nada en el capítulo anterior, creo, porque los nervios del directo, tal, no sé qué. Pero ahí estaban los patrones también. Seguimos agradeciendo, no nos hemos olvidado de vosotros. Y de vosotros, un beso. Total, recuperando. Vale, sí. Que la nos historia. Encontramos en Irún, en Vivegi. Sí, correcto. Y ahí, claro, vosotras os conocíais ya. Y entonces le dije, ven acá. Y te sientas con nosotros y charlamos. Y estuvimos compartiendo un montón. Y pues vosotros también la pudisteis conocer. Yo llegué tarde y dije, yo claro, llegué y saludé pues un poco al grupo, ¿no? Y claro, Mary ya estaba ahí. Entonces estaban estos y yo dije, ay, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y dije, a esta chavala, que debe ser pues simplemente una amiguita, ¿no? Que, una que se ha acoplado. Una amiguita que pues estará por aquí. Y ya de repente fue como, no, si se viene a cenar, está en el hotel. Y yo ahí dije, ah, vale, espérate que debe ser que se conocen de un poco más, que hay algo que de igual confianza. Igual es compa, ¿sabes? Total, y de repente resulta, pues nada, que una hablando, no sé qué, lo otro, tal. Claro, que obviamente también Mary venía a dar una charla a Vivegi y pues ya que estuvimos todo el fin de semana juntos todos y ahí. Que fue increíble. Sí, sí, modo familia, la verdad. Y tuvimos conversaciones, pues que obviamente dijimos, es que estas conversaciones tienen que estar en Malditos Veganos. Tenemos que grabar, o sea, es que automáticamente dijimos, tenemos que grabar con Mary un capítulo, porque es que, bueno, además, tuvimos unas conversaciones tan profundas, Mary, eres de las últimas personas. O sea, realmente creo que ha habido como 3 personas que me han hecho llorar este año. Ay. Una de esas personas ha sido tú. contándonos un cuento. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto no es puedo decir lo mismo porque yo lloro como todos los días. Yo hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto por algo tan bonito. Entonces fue como, wow, qué pasada, qué barbaridad. Y dijimos, esto es que tenemos aquí una conversación que 100% tiene que estar grabada en un podcast. Totalmente. Y bueno, para quien no conozca a Mary, porque os estamos contando pues dónde la conocimos, etcétera, bueno, pues tenéis que ir, por supuesto, a sus redes para conocerla, porque ella es profesora y es escritora, y bueno, de cuentos infantiles, y habla sobre ecologismo, es activista, es una persona chulísima. Hace un activismo muy guay. O sea, realmente hace un activismo muy, muy guay que se ve muy poco a día de hoy. Mira, entonces, además, creo que he dicho un poco tu currículum, como lo que se ve desde fuera, pero te voy a hacer una presentación también un poco desde dentro. Yo creo que compartimos los tres la visión de que eres una persona que es apasionada por lo que hace, que tienes una vocación brutal por la educación y la pedagogía infantil con una perspectiva antiespecista y ecologista, y para mí eres una de esas personas que esto yo intento agarrarme mucho ahí, sobre todo cuando tengo una mala época, cuando estoy un poco triste, ¿no? Pero de esas personas que, en las que quieres pensar cuando estás triste, cuando piensas, cuando decaes un poco en pensar que el mundo no va mejor, sino que está yendo a peor, para mí es una de esas personas a las que agarrarme y decir, mira lo que está haciendo esta persona, cada día pone su granito de arena y sigue luchando y sigue haciendo activismo, que yo también sé, ya hablo un poco en lo personal, que tú has tenido muchas frustraciones con las redes sociales, con la influencia y con todo ese mundo, y para mí eres una persona que, vamos, eres de los mayores influyentes en mí, y eso que no soy tu público objetivo, yo creo. Miriam, ¿te gusta Mary? En plan, si os gustáis, pues liaros, que no pasa nada. Qué bonita. Qué guay, ¿eh? De las presentaciones más bonitas de este podcast, sin desmerecer al resto. Mira, pues como le hiciste llorar a Miriam, pues ahora ya te hace a ti. No, total, madre mía. Total. Claro, haznos tú una. Bueno, o sea, que es verdad que la presentación de Miriam ha sido muy bonita, pero cuéntanos tú un poco, Mary, en plan, ¿quién eres? ¿Cómo te presentarías tú? ¿Qué dirías tú? ¿En qué trabajas? Esto? ¿Dónde trabajas? Es que yo quiero que ya empiece a contar aquí cosas. Venga, empiezo ya con el. Bueno, pues yo soy maestra de educación primaria y también soy educadora ambiental, ¿no? Y eso además está muy relacionado con el por qué soy vegana. Llevo 4 años trabajando como maestra, ¿no? Aunque también tengo un pasado pues como monitora en comedores, en campamentos, y esos 4 años he estado trabajando en un cole ordinario, ¿no? Cole que se te viene a la cabeza cuando piensas en el típico cole de toda la vida. El cole de nuestra infancia. Exactamente. Cole estándar. Cole estándar, sí. Colegio de NPCs, podría Total. Ser un poco. Total. Colegio de los Sims. Sí. Pero de repente, este verano, pues me vino la oportunidad de mi vida. Uh-huh. De repente estaba yo trabajando en Canadá como monitora y me contacta un bosque escuela. ¡Un bosque escuela! Vale, esto, a ver, claro, es que cuando aquí nos lo cuenta Mary, no, yo trabajo en un bosque escuela. Y nos quedamos todos un poco. Como, a ver, un bosque. Es que fijaos cómo están nuestras cabezas. Éramos incapaces de imaginarlo. No, total, total, total. Sí. ¿Cómo lo definirías para alguien que no se lo puede imaginar? Un bosque escuela. Uf, es que es algo que hay que ir a ver. O sea, tú os imagináis un bosque, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues un colegio donde tú aprendes a través de lo que te enseña la naturaleza. Ajá. Físicamente, pues es un colegio, es una casita, hay distintos módulos de madera, todo muy, muy bonito, ¿no? Tenemos un pinar, eso es físicamente, ¿no? Y luego a nivel metodológico, pues es un colegio donde la inclusión es un pilar fundamental, se escuchan a los peques, ¿no? O sea, el aprendizaje está basado en sus ritmos más naturales y también en los ritmos de la naturaleza. Algo que creo que es muy visual y muy sencillo entender, yo ahora estoy trabajando ahí de tutora y de profe de inglés, pues el inglés lo aprendemos a través de las estaciones del año. Pues por ejemplo, ahora hemos pasado el otoño, pues a través del otoño hemos aprendido vocabulario como los meses del año, los colores, qué animales hay, qué comida comemos, qué fiestas hay en el otoño. Entonces es algo muy vivencial y que los peques van a clase, aprenden cosas y luego salen y lo ven. Ya. O sea, entonces, sí. Es como muy el colegio al que a mí me habría encantado ir de Exacto, pequeño. Claro. O sea, total. Total. Como es muy que útil, ¿no? Porque realmente es algo que les sirve inmediato, digamos, ¿no? Totalmente. Pero yo tengo una pregunta. Cuando a ti te ofrecieron la oportunidad de trabajar en un bosque, escuela, escuela, bosque... Claro, ¿tú esto ya sabías lo que era o cómo? Sí, o sea, en España no es muy común, pero sí que, por ejemplo, en Alemania es un estilo de escuela muy, muy común, ¿no? Allí, además, hay mucho campo, como digo yo, en Alemania. Yo había leído muchísimo también en Finlandia, había visto documentales, pero realmente sí que conocía de otros bosques escuela, por ejemplo, en Madrid, pero no de este en concreto. Además, es algo que está muy relacionado con la etapa infantil, pero, por ejemplo, de 0 a 3 o de 3 a 6 años. Yo soy primaria, que es de 6 a 12 años. O sea, no es tan común. Uh-huh. Y de repente fue como el match perfecto, ¿no? De te conozco de redes sociales y quiero que seas tú la persona que venga a trabajar aquí. Y yo como, ¡wow! O sea, no, como que para ellos no había otra opción. ¿Eras tú o tú? Era yo o yo. Y yo en plan, vale. Pues sí. Claro, además esto es como muy vegano, ¿no? Es que a mí me suena como a donde estudian los elfos, ¿sabes? Sí. El rollo bueno. Sí, sí. Muy... Rivendell. Sí, sí, literalmente. Sí, sí. Es que literalmente. Es muy idílico. O sea, realmente yo puedo levantarme además muy cansada, me despierto, es oscuro, tengo que ir hasta allá. Y llego a mi aula y es una paz porque veo el amanecer. Veo a las ardillas correteando por los árboles. O sea, tengo ovejas al otro lado de clase. O sea, es todo como muy de cuento de hadas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué sí, guay. Sí. O sea, para mí es algo en lo que estoy ahora invirtiendo mucho tiempo, porque para mí ha sido un desaprender para uh-huh. aprender. Porque aunque yo soy muy afín a este modelo educativo, al fin y al cabo, la sociedad donde vivimos es una sociedad que va muy rápida y yo lo que he visto, tanto como alumna de profe, es los coles que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido un proceso de construir muchas cosas, de escucharme a mí como persona y como maestra y de poner el foco en mis peques. Y has dicho que eres, aparte de profe, educadora ambiental. Uh-huh. ¿Qué es eso y cómo metes como una perspectiva también antiespecista en la educación ambiental? Pues mira, además lo voy a relacionar un poco con cómo me hice vegana, ¿no? Claro, luego te íbamos a preguntar un poco sí. también tema de cómo empezó el veganismo, claro, tal, que entiendo que va todo súper relacionado, ¿no? De la mano. O sea, yo siempre me considero una persona pues amante de los animales, de la naturaleza, que encuentro la paz ahí. Y tuve... Yo también me lo consideraba, pero no sabes el lugar en el que yo estaba. Bueno, no era un bosque de elfos. Que nos pensamos que es lo de ser amante de los animales, es un poco claro. Red flag. Sí, total. O sea, totalmente, o sea, me pasó, ¿no? Y allá por el 2018 yo tuve ahí un momento en mi vida de acabo la carrera, ahora qué hago, dónde estoy, y yo encontraba mucha paz en la naturaleza, ¿no? Pues me voy al campo a dar paseos yo sola, a ver el cielo, a escribir, a leer, porque lo necesitaba. Uh-huh. Y yo siempre lo explico con que la cabeza me hizo un clic. O sea, de repente yo estaba y dije, uy, todo lo que yo pensaba en mi vida que era amor, no es amor. Porque yo he montado a caballo, yo he ido a zoológicos, yo comía carne. Claro. Y ahí check, dices... Check. Uy, ¿qué ha pasado? Y tu cabeza te hace un clic. Entonces fue ahí cuando yo empecé a ser vegana, ¿no? Que fue todo un proceso, no fue de la noche a la mañana, un proceso. Además vivía con mis padres, hola papi, mami. Claro, ¿cuántos años tenías por aquel entonces? Pues a ver, esto fue hace 6 y ahora tengo 28. O sea, llevas 6 años prácticamente sí. siendo vegana, es un sí, montón sí, de tiempo años. También. Ya, ¿eh? Que sí, parecía sí. poco, pero no, ya llevo 6 añitos. Pues sí, tendría 22 años. Uh-huh. Entonces, yo por eso relaciono mucho la naturaleza con el veganismo. Y dentro de la educación ambiental, para mí es un pilar fundamental dentro de la educación. Porque la educación ambiental, ahora además se ha puesto muy de moda relacionándola con los ODS, ¿no? ¿Qué es los ODS? Los Objetivos de Desarrollo, de desarrollo Sostenible. Ah, vale. Y eso para mí no es educación ambiental. La educación ambiental para mí tiene un trasfondo lleno de valores, de empatía, de respeto, de amor, de solidaridad, ¿no? Y para mí el veganismo está ahí metido, ¿no? O sea, es empatía, es respeto, es amor. Y la educación ambiental es algo tan sano que no es aprender sobre árboles, que eso es otra cosa que se tiene como vista en la sociedad. De claro, eres educador ambiental, te sabrás todos los árboles. Pues yeah. No. Además, yo soy malísima. Pero te sabes. No me lo sé. Soy malísima con los nombres. ¿Cuál es tu árbol favorito? Ah, bueno, el Willow, el Sauce Llorón. Que me salió. ¡Ah! ¡Que lo en inglés! Sí, el Willow Tree. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Siempre me ha gustado. Entonces, bueno... Nunca pensé que en una entrevista de Malditos Veganos diríamos, haríamos la pregunta de cuál es tu árbol favorito. La instauramos a partir de ahora a todos los invitados. Total. Luego, claro, que le hemos puesto nombre a los cactus. Sacarán este clip de contexto y dirán, ya están, Malditos Veganos. La pregunta de la entrevista, ¿cuál es tu árbol favorito? ¿Y tu hierba favorita, Mary? Eso lo dejamos, ¿vale? No veas el bosque escuela, ¿eh? Y final de trimestre, no te cuento, ¿no? Perdón, que no, te hemos interrumpido. No, se me ha olvidado lo que estaba diciendo, en realidad, hablando de la educación ambiental. Del animalismo dentro de la educación ambiental. Claro, entonces... yo también siempre digo que mi objetivo como maestra no es que los peques piensen igual que yo. O sea, algo de lo que hablo mucho es el concepto peque-robot. A mí eso no me gusta, ¿no? A nivel personal. Entonces yo intento... ¿Qué es un peque-robot? Pues un peque NPC, robot, ¿no? Un niño que está... O sea, que te configuran cómo tienes que pensar. Ya. ¿No? Por lo que te dice la sociedad, lo que te dice tu familia, lo que te dicen los medios de comunicación, la publicidad... Mi objetivo como maestra no es que todos mis peques sean como yo. Uh-huh. Oye, que si te inspira, genial. Pero la educación ambiental a mí me da herramientas para mostrarles a ellos y a ellas la realidad como es, de la forma más amplia posible, ¿no? Y hablando, por ejemplo, desde una perspectiva pues, más empática, más respetuosa, pero diciéndote, mira, esto existe, pero esto también, ¿no? Uh-huh. O sea, la sociedad te dice, por ejemplo, existen los zoos, pero no te dice que existen los santuarios animales. Claro. Entonces ahí entra Mary y dice, hola, te voy a hablar de esto también. También conoce esto. Y luego tú ya eliges, en base a toda la información, pero no a lo que te dicen tus padres o a lo que te digo yo. Claro, o sea, enseñas un poco a tener mente crítica a los chavalines y a las chavalinas, ¿no? Sí, más que nada porque de esa forma es como ellas y ellos van a conectar con algo y lo van a hacer más largo y más... duradero en el tiempo, ¿no? Porque los peques, sobre todo los más pequeñines, van a intentar complacernos siempre. Además, seguro que vosotros habéis tenido a profes de referentes, ¿no? ¿Nos habéis enamorado nunca de un profe? Vamos. ¿O de monitores? Si yo te contara. No. ¿A ti no te ha pasado? Cuando Jolín, suspendes absolutamente todo en la escuela... ¿Qué dices, Miriam? Pues si no. Yo te hacía... Ya, claro. Era un poquito de la clase. Estudiante modelo de... ¡Ay, voy a sacar un 5! Y luego hacía 9,95. No, muchísimo eso. Para o sea, nada. Eso pasó después, claro, porque si no, ¿de qué? Eso pasó después, pero antes, previamente... Yo fui lo que se conoció como un fracaso escolar y yo en tercero de la ESO suspendí todo lo habido y por haber. No entendía por qué tenía que estudiar y no entendía para qué y qué me ofrecían y además no conectaba nada con mis profesores que eran unos putos rancios. Y como yo me sentía mal en mi adolescencia y encima no entendía el por qué, no encontraba un para qué, no tenía motivación, pues básicamente no me ponía a estudiar. No era que no supiera, sino que no me ponía. Y mis profesores me decían cosas del estilo... delante de toda la clase, este examen va a ser muy difícil, vais a tener que estudiar al cuadrado. Bueno, Miriam tendrá que estudiar al cubo. Entonces, para mí esa época es una época en la que yo recuerdo como horrorosa, hasta que entré en teatro. Ah, mira. Y ahí, el teatro ayuda mucho. Ya estaba en teatro, pero me pasaron a un grupo universitario. Ajá. Y en el primer día de clase, mi profe le dijo a todos los de la universidad, ella viene a enseñaros. Y como que... confió mucho en mí y mis compañeros eran universitarios, entonces hacíamos también teatro crítico, ¿eh? O sea, era teatro crítico político y yo pude descargar como toda mi incomodidad y rabia en el sistema. De repente encontré muchas explicaciones y, bueno, estoy contando mi vida aquí. No, pero es súper interesante, en verdad. Claro, pero que precisamente pues me hubiera gustado tener un profesor modelo, pero... Una no, Mary. O sea, una por eso a lo mejor te gusta tanto ahora, tía. Claro, porque no tuviste crush de profesora de pequeña. Yo claro. Tenía profesor. Qué puedo ser mi crush de profesora. Total. En la uni, sí, he tenido profesoras a las que admiraba. Ah, mucho. Bueno, claro, profesores y profesoras. De todo, o sea. Yo tengo como una historia un poco curiosa con eso, porque... pues siempre tienes como de pequeño, más de pequeño, como lo típico que es como, ay, esta profe tal, no sé qué. Y, claro. ¿Esta profe tal qué? Esta profe tal que te gusta un poco. Ajá. Claro, que de repente dices, bueno. Es que eso nunca ha pasado. Claro, un poco en plan hormonas alteradas, ¿sabes? Claro, en primavera. Que, claro, ahí eres un chavalín de 15 años que está literalmente todo el día con la mano. con la mano ocupada y claro, pues ahí es que tú ves cualquier cosa y cualquier cosa te llama la atención. Entonces es la mínima excusa, tú dices ¡wuh! Claro, entonces, con los putos rancios de los escritos. Claro, sí, ahí no puedes. Pues a mí me pasaba, claro, yo en ese momento yo no me había dado cuenta de que era bisexual y yo pues sí que me había notado atracción sexual por algunas profesoras mías en el instituto. Y en la universidad, que yo creo que ya ahí empecé pues, a desarrollar un poco más de mente crítica en ese aspecto, pues a mí yo entré a estudiar informática. Uh-huh. Spoiler, duré un año, luego ya me metí a comunicación audiovisual y ya cambió mi vida por completo. Ese año me rasqué los huevos una barbaridad, o sea, no hice nada. Fue mi año de jugar solo a Pokémon y no hacer absolutamente nada y pasarme todas las tardes de la universidad sin hacer nada que no fuese ir a la... O sea, al revés, todo menos ir a la clase. Y, pues bueno, había una clase que como que sí que yo decía, ¡ay, es que este profesor explica muy bien! ¡Este profesor explica muy bien! ¡No veas! Bueno, pues claro, luego con los años me he dado cuenta y he dicho... Creo que ese profesor me gustaba un poco. Qué fuerte. Sí, qué sí, fuerte, sí. Pues sí, sí. Bueno, pues hasta aquí mi historia de mi crush. No, muy interesante. Es que es así, relacionando lo que... Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero como que los peques desarrollan esa admiración y es normal que te quieran imitar. De hecho, el otro día una de mis peques de 6 años me miraba así y me decía, es que yo quiero ser como tú. Y yo le decía... Es que tú tienes que ser como tú. Yo también quiero ser como tú. ¿Alguna vez te han dicho, me gustas, Mary? En plan, los chavalitos. Te lo dicen, pero porque es como un amor platónico. Claro. Eso es muy bueno, en verdad. Claro, y yo lo que les digo es como, yo os adoro también, pero tenéis que ser como vosotros sois. Y así nos podemos complementar. Uh-huh. Que además, es que si fuéramos todos iguales, qué rollo, ¿no? Ya. Y es así como se lo digo. Y ahí es donde entra todo lo de, oye, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Vamos a desarrollar mente crítica y lo eliges tú, no lo que te digo yo. Mira, yo tengo una pregunta con respecto a esto que estás comentando, porque siento, o al menos, por lo menos cuando yo es verdad que, pues, digamos, fui a la escuela, al instituto y demás, como que... las capacidades artísticas siempre como que se menosprecian, ¿no? Siempre es como mejor que tu hijo sea ingeniero, que sea médico, tal. Quiero pensar que en donde tú estás ahora mismo, ¿no? Los peques tienen como esa libertad para explotar lo que se les da bien, ¿no? Que si uno se le da bien las matemáticas, que sí que sea las matemáticas lo que le guste, pero que no haya como una imposición de tienes que estudiar matemáticas porque esto es mejor, porque es ciencia, ¿no? Y si alguien se da mejor pintar, pues un poco desarrollar, ¿no? Por ahí entiendo. No, la verdad es que el modelo que seguimos, bueno, es acorde con la ley, es un colegio adscrito a la Comunidad de Madrid, o sea, cumplimos con los objetivos, los contenidos, pero el problema es cómo ya se ha desarrollado dentro del resto de los colegios el impartir esos contenidos, ¿no? Y es sota, caballo y rey. Y aquí es como, no, hay otras formas, o sea, aprendemos matemáticas a través de los juegos de mesa. ¿Habéis jugado al The Mind? El juego de Mind. ¿De qué bueno, va? Pues son los números del 1 al 100 y tenemos que sincronizar nuestras mentes. Además, yo hago ahí el teatrillo de vamos a darnos las manos, a conectar nuestras mentes. Y tú cuentas en tu cabeza del 1 al 100, bueno, si son más pequeños, del 1 al 10, del 1 al 20. Y cuando llegue tu número, lo tienes que colocar. Y la idea del juego es que los coloquemos de forma creciente. O sea, sí que me salía en inglés. Entonces, a mí me viene muy bien en inglés porque los peques cuentan en inglés en sus cabezas y bueno, nos vamos jugando, ¿no? O en números que estamos aprendiendo con 6 añitos y es como, jo, pues qué divertido, ¿no? Además, los peques es como, hoy nos toca juegos de mesa y es como, sí, venga, yo estoy deseando también. ¿Qué es mejor, eso o los cuadernillos de, venga, vamos a copiar el uno? Venga, hasta que te canses, haz el uno. Yeah. O sea, que tú dirías que el inglés se enseña mal. Ah, bueno, inglés, los números, las letras, o sea, creo que en general... Lo decía como eras profe de inglés. Sí, no, o sea... A ver, ¿dónde me voy a meter? Bueno. Tú hablas hasta donde quieras hablar, ¿eh? A ver si de repente, o sea, pasado mañana llamando a Mary, no vuelvas al bosque, lo sentimos un montón. No. Estás expulsada. O sea, siento en general que en la educación hay muchísimo cansancio y yo sé que es una... profesión que cansa muchísimo, te involucras mucho, es muy vivencial, es estar ahí, pero yo siempre digo, y se lo digo a mis padres, digo, en el momento que me veáis quemada, decidme que me vaya, y me meto a hacer papeles, pero no estés trabajando con personas. Ya, es que tienes una responsabilidad muy grande en realidad. Es una responsabilidad enorme, y luego eso genera tantos traumas, y tanta cosa mala, Entonces, hay formas muy sencillas de hacerlo bien. Y yo lo he visto y lo experimento y me junto con gente que también es increíble y lo hace. ¿Por qué no nos sumamos todos, uh-huh, no? Claro. Total. Has dicho que eres tutora. Sí. ¿De qué años? De primero de primaria, 6 añitos. 6 añitos. Sí. ¿Y tus alumnos saben que eres vegana? Sí, este año sí. Cuando trabajaba más en cole ordinario, pues bueno, era mejor como no mostrarse tanto... pues como eras, vaya a ser que eso de estés adoctrinando a los niños. Yeah. Entonces te lo tenías que tener un poco más callado. ¿Te lo decían? ¿Que tenías que callarte el ser vegana? No me lo decía, por ejemplo, por parte de equipo directivo, ajá, pero sí que los compañeros muchas veces es como, no, vaya a ser que las te toque familias, un padre... Que... tal y cual. Entonces yo también, eran mis primeros años, yo era muy cauta, yo sentía miedo porque al fin y al cabo es mi trabajo y digo, ostras, vaya a ser que meta la pata, ¿no? Claro. Entonces, pues, no iba y decía, hola, soy Mary, soy vegana, que eso tampoco lo he hecho este año, pero sí que a través de proyectos y tal, pues habría, ¿no?, ese campo de visión hacia ¿y cómo uno lo haces? Pues mira, voy a poneros un ejemplo que es muy, muy, muy sencillo y muy visual. Unidad 7 del libro de inglés, nos vamos al zoo para aprender a los animales. O sea, uh-huh, esa unidad está en todos los libros de inglés. Pues para empezar, esa unidad genera en los peques mucha confusión, ¿no? Sobre todo los más pequeños porque piensan que la jirafa y el pingüino son vecinos. Ya. O sea, es que claro, ya, claro. En verdad, sí, tienes un punto, dices, ¿eh? No, claro, imagínate una mente de un chavalito que todavía no ha ubicado eso y de repente dices, uno al lado del otro, claro. Claro, ¿dónde vive la jirafa? Claro. Pues al lado del pingüino. Claro. Además, en la primera imagen ya lo ves. Uh-huh. Bueno, pues yo en esa unidad, que además es para aprender vocabulario sobre los animales en inglés principalmente, pues veíamos que existían los zoos, pero a mí me gustaba darle ese toque de... pues también existen santuarios de animales. O, por ejemplo, el año pasado, que ambienté el curso de inglés en Harry Potter, ¡hala!, pues hicimos un proyecto de animales fantásticos, así que creamos nuestro Fantastic Animal, mezclando distintos animales, así practicábamos vocabulario de animales, hacían criaturas súper guays, y luego les diseñábamos un santuario de animal para que pudieran vivir porque eran animales fantásticos. ¡Qué guay! Y ahí, pues, el zoo, pues... ¿Y tus niños entienden lo que es el veganismo o entienden que tú seas vegana o cómo lo entienden? Bueno, según la edad. O sea, yo, por ejemplo, a los de ahora, sí que hubo un momento, ¿no?, al principio de Mary, te doy esta galleta, pero lleva huevo, lleva uh-huh, leche. Sí, sí, lleva. Y digo, bueno, es que... yo he decidido no tomar huevos ni leche. ¡Ay, eso! Eso fue más al principio, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, pues porque soy vegana. ¡Ay, qué es ser vegana! Y digo, pues que yo he decidido pues no consumir nada que proceda de los animales. ¡Ah, pues yo también soy vegana! Me han dicho claro, muchos. Pero en verdad da para pensar, ¿eh? O sea, los chavales rápidamente es como... porque y mientras se comen el sándwich mixto. Ya, claro. No saben lo no que es. Claro, no, pero asocian esa idea que tenemos en la cabeza de es que yo también quiero ayudar a los animales, claro. O sea, es como... Sí. Sí, claro, yo no me como a los animales claro, porque claro. No, ¿qué va? Y, lo disociado que está eso. Claro, y eso más con peques, pues eso, de más pequeñitos, pero también me acuerdo cuando estaba yo en sexto de primaria, chavales de 12 años, que fue, me pasó con una, con las chuches, que dije que yo no tomaba chuches porque... Claro, ya. Y me decían, ¿por qué? Y yo ya pues les explicaba, pues mira, es que por ejemplo el colorante rojo procede tal... Y una niña se quedó así y dijo, pues yo tampoco voy a comer ya machuches porque qué asco, no sé qué tal. Y digo, bueno, pues ya está, no comas machuches. Claro, luego volverán a casa, ¿no? Y será como, bueno, tú esas tonterías que te dice la profe, ni caso. Exacto, y eso es la otra parte, uh-huh, que no todo depende de la escuela, no todo depende de las claro, maestras, también depende de las familias. Y es por eso muy importante ir en equipo, ¿no? Y que, oye, yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Y además me hace mucha gracia que, por ejemplo, me puedo encontrar con familias que no son veganas, obviamente, o son súper antiveganas, digámoslo así. Pero ¿por qué no pasa lo mismo cuando una familia es de un equipo de fútbol y luego la maestra? O sea, yo he visto real maestros que son de tal equipo de fútbol y uh-huh, familias del equipo contrario, o sea, es como lo opuesto, pero se llevan bien porque, no lo sé, es como que me genera mucha... incertidumbre de no entiendo porque una cosa choca, ¿no? Una cosa hace que la otra persona se sienta atacada porque le hace sentir mal por sus acciones y que seas de un equipo de otro, ¿no? Esto lo explicaba súper bien Rocío en su charla de Vivegi, que decía la mera existencia de ti como persona vegana, claro, hace activar la indefensión aprendida, la disonancia cognitiva de el otro, de aquella persona que está en un punto contrario al veganismo y que te ve y dice, uy, y le hace sentir mal. Tu mera existencia incomoda como persona vegana. Uh-huh. Entonces eso es normal. No sé si tienes alguna anécdota chula que contarnos con tus peques y con el veganismo. Bueno, pues una anécdota ha sido lo de, pues yo también soy vegano mientras se come el sándwich mixto, ¿no? Es algo que me ha pasado muchas veces. Pero algo que se me viene ahora también a la mente, un peque que es vegetariano. Y ajá, es vegetariano, vale, pero sin su ser. ¿De cuántos años estamos hablando? 7 años. Ostras, vale. Y su familia no es vegetariana. Entonces, ajá, él se enteró de que yo era vegana, ¿no? Y me acuerdo... O sea, él ya era vegetariano antes de conocerte a ti. Sí. Uh-huh. Y él, wow, me causa muchísima curiosidad, rollo. O sea, él había tomado la decisión él solo y... Ahora te cuento. Vale, claro, perdón. Sí. O sea, quería adelantarme. Vale, perdón. Pues yo tampoco lo sabía, ¿no? O sea, nada, pues me vino tal, me dijo, oye, Mary, ¿tú eres vegana? Y yo, sí. Y dice, yo es que soy vegetariano. ¿Y te lo creíste o pensaste, ya está otro niño diciéndome que no comes con el chope en el... Pues a ver por dónde me sale, ¿no? Y digo, sí, ¿y tú? Y dice, bueno, yo soy vegetariano. Y yo le pregunté, ¿y por qué eres vegetariano? Y dice, pues porque... Ay, es que me voy a emocionar. Dice, pues porque un día dejé de entender por qué tenemos que matar a los animales para comérnoslo. 7 años, ¿eh? Wow. Bueno. Ostras, ¿eh? Y dice, entonces, no lo entendí. Y dejé de hacerlo. Y sus padres lo respetaron. Claro, esa es la otra parte, claro. Eso es lo más fuerte, en verdad. Eso es muy heavy, ¿eh? Yo he escuchado a veces alguna historia que no es muy común, ¿no? De la niña que descubre el veganismo, descubre lo que se le está haciendo a los animales, un poco como lo que has dicho del muchachito este, y de hecho convierte a la familia vegana porque como de... No, yo no me voy a comer a mis animales, no sé qué. Y la familia, por ejemplo, busca información y dicen, vale, pues si podemos vivir perfectamente sin comer animales, tal. Pero que, por ejemplo, la familia siga comiendo animales y que digan, oye, respetamos tu decisión de ser vegetariano, yo también lo aplaudo, ¿eh? Quiero decir, es muy valiente la familia y todo eso. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras contar de este... No, o sea, que también me ha pasado lo contrario. Ah, sí. De peques que quieren ser y sus padres es como, claro, bajo mientras claro vivas aquí, pues mientras no. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que sí, yo te diga. Sí, justo. Nos parece muy fuerte que lo entienda un niño de 7 años y una persona de 40 años no sea capaz de llegar a esa conclusión tan sencilla, porque en realidad... A mí no me sorprende, en verdad, porque sí, creo que tenemos un prejuicio sobre los niños y las niñas. Yeah. En plan, que es que entienden más de lo que pensamos y total tienen las ideas súper claras y se adaptan súper bien a los cambios. Y al contrario, somos los adultos los que tenemos nuestras ideas cerradas, los que nos cuesta el cambio, nos cuesta adaptarnos, los que tenemos miedos que hemos aprendido. Uh-huh. Ideas preconcebidas, total, ya están muy fobias, etcétera. Yo siempre digo que cuando somos pequeños tenemos miedos como muy naturales, como muy interiores, ¿no? Que pues nacen de la inocencia, de pues a la oscuridad, pues. Pero cuando somos mayores tenemos miedos reales, construidos a las cosas que nos rodean. Y eso a los niños creo que pues no les pasa, ¿no? Son personas muy, muy sensibles, muy empáticas. Yo también siempre digo, si el mundo estuviera gobernado por peques, es que sería un mundo más creativo, más colorido, con ideas más maravillosas, más sensible, o sea, porque son así, pero luego se van haciendo mayores y claro, también la sociedad va colocándonos, construyéndonos. Sí. ¿Y cómo fue un poco? O sea, porque volviendo un poco atrás en el tiempo, que yo me quedaba ahí con preguntas acumuladas, claro, o sea, tú empiezas a, pues eso, como a adentrarte un poco más en el veganismo, tal, y en qué momento, bueno, típicas preguntas, luego ya, es que claro, te iba a preguntar también por temas de redes sociales y demás, que eso es otro tema, sí, pero ¿cómo es, pues, lo típico de momento de salir del armario como vegana, con familia, padres, tal? Todo, o sea, digamos que tú dirías que ha sido fácil tu iniciación al veganismo. O... Salida de la nevera, ¿no? Total, salida de la nevera, literal. Pues bueno, he de decir que lo he tenido muy fácil. Uh-huh. O sea, y no sé cuál es mi cámara. Ay, mamá, papá. Okay, o sea, vale. O sea, mi familia cercana, mis padres y mi hermano me han apoyado siempre. O sea, pero con todo. desde el momento que dije, por ejemplo, quiero estudiar magisterio, que no todas las familias también apoyan eso, desde que soy vegana, de voy a dejar un trabajo fijo para irme a una aventura, siempre, siempre me han apoyado con todo, porque me han dicho, mientras tú seas feliz, mientras crezcas... Qué importante. Qué suerte. Y para mí, pues claro, yo vivía ahí con ellos, ¿no? Y fue un poco como, a ver, es que esto me está dando vueltas en la cabeza, no sé cómo gestionarlo. Y mis padres, bueno, pues vamos a buscar información, podemos ir a algún nutricionista o vamos a algún restaurante vegano. Wow. Mi madre, que no le encanta cocinar, pues... Oye, pues he encontrado el tofu, la soja texturizada, venga, tal. Entonces es que siempre, o sea, de verdad. Y sé que en eso no muchas personas lo pueden decir y siento muchísimo dolor porque para mí mis padres y mi hermano son fundamentales y que me hayan apoyado en todo siempre. Qué suerte, qué bonito. Pues sí, tío. Sí, pues oye, un beso desde aquí a tu familia. Un beso y un familia, abrazo, ¿no? A los padres de Mary y al hermano. Qué padres más majos. Sí. Qué ojalá, bien, ojalá qué todos apoyaran así a sus peques. De hecho, voy a recoger, porque me gustaría que lo contaras. Pues voy a recoger porque me voy. Voy a recoger lo de este niño de 7 años, ¿no? Que es vegetariano, que quiere ser vegano. Hay una anécdota que iban en el coche y me gustaría que la contaras sobre la reacción que tuvo, bueno, el niño cuando... Sí, esto me lo contó su tutora, pues que un día el peque, pues creo que venía al cole y de camino, ¿no?, hacia un lugar, hacia el cole, y vio un camión con cerditos. Uh-huh. Y el peque, pues, se puso muy nervioso y le dijo a su mamá, mamá, por favor, da la vuelta, o sea, hay que hacer que ese camión no llegue a donde tiene que llegar. Yeah. Y se agitó muchísimo y se puso muy nervioso y... Es que es terrible, porque yo creo que todos hemos podido vivir eso, ¿no? De ver esos camiones, de decir, ostras, y que encima tú entiendas a dónde van, porque claro, yo de pequeña no sé, no me acuerdo, ¿no? Si lo veía y decía, ay, qué monos los cerditos, me encantan los cerditos, pero no asociaba a dónde va. Que tú con 7 años sepas a dónde van esos cerdos. Y le digas a tu madre, mamá, para el coche, da la vuelta. Sí, en plan, vea por ellos. O sea... Eso es muy heavy. Y hay que saberlo. Ahí la madre también debió decir, uy. Sí. Y eso hay que saberlo acompañar y hay que saberlo gestionar, porque como adultos, ¿no?, estamos ahí para esos peques. Por eso el poder de la educación es que es muy importante. Total, qué fuerte. Y rescatando un poco tema, la parte de las redes sociales y demás, claro, aparte de esto, ¿tú ya como que creabas contenido en internet de alguna forma? Uh-huh. ¿O cómo? Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, o sea, yo en redes sociales tengo un camino como muy largo, pero nunca he estado siempre orientado a lo mismo. Yo empecé, además me acuerdo que mi nombre era Merioka. Uh-huh. Y hablaba sobre medio ambiente, sobre veganismo, sobre... sí. Básicamente eso, y luego ya me metí a ser profe y dije, jo, es que tengo como un foco muy importante, ¿no? Y creo que esto es muy importante darle visibilidad. Ahí fue cuando me cambié el nombre a una profe verde. Uh-huh. Claro, porque Merioka era por las ocas que te gustan, ¿no? No, porque me apellidó Caña. Claro. ¡Ah! Yo pensaba, wow, qué fan de las ocas que es. También me encantan las ocas, eso, súper graciosas. Perdón. No, de Merio Caña, pues Merio, yo siempre he sido Merioka. Ajá. En Hotmail, en el Messenger, entonces pues el Instagram no podía ser de otra forma. Y luego dije, bueno, pero es que Merioka, soy una profe verde, ¿no? Entonces ahí fue ya cuando decidí el cambio de nombre y cuando decidí enfocar un poco más mi cuenta a algo educativo, pero no educativo de matemáticas, sino educativo relacionado con el medio ambiente, los animales, la sostenibilidad... El amor al planeta. Así, o sea, que ahí tengo mi espacio. Tú empezaste creando contenido en Instagram ya directamente. Sí, y ahí es donde haces todo tu activismo y demás. También me hice un canal de YouTube. Ajá. Ah, es que eso se me había olvidado. Es que ya ha pasado muchas cosas. Y de hecho, hice una especie de documentales. ¿Cómo? Del mundo... es que me estoy acordando ahora. De los caballos y del mundo de la carne. Entonces... ¿Pero tú sola? Sí, con mi móvil. ¡Ay, va! Bueno, pero vamos a rescatar ese cuánto tiempo. No me acuerdo ni cómo... Bueno, me llamaría Merioka, llamo Merioka. Y lo hice con esa perspectiva, por ejemplo, el de los caballos. Fui a Madrid Help Horses, que es un santuario de animales, pero también fui al hipódromo de la Zarzuela para entrevistar a gente que trabajaba en el mundo de las carreras de caballos, a una veterinaria que trabajaba con caballos. Mary, yo creo que he visto ese vídeo. ¿Sí? Te lo juro. ¿Qué? Yo creo que he visto ese vídeo, ¿eh? Yo he visto un vídeo en YouTube. Ah. rollo documental, en plan, además que es bastante largo. Media hora. Sí, sí. Yo he visto ese vídeo. Yo es que vi, o sea, lo que pasa es que creo que no he ubicado. Hostia, qué fuerte esto, ¿eh? Te lo juro, porque yo, o sea, me acuerdo de las entrevistas a las personas del, del hipódromo este, claro. Del santuario. Sí, sí, no, yo he visto ese vídeo. Pues bueno, qué fuerte. ¡Guau! Y lo hice como, pues, como soy yo dentro del aula, de, oye, mira. Obviamente yo soy afín a esta idea, pero existen estas otras. Y también porque yo siento mucha curiosidad por cómo una persona defiende qué cosas, ¿no? O sea, cómo una persona que trabaja en el mundo de las carreras de caballos defiende que eso es más ético o es más natural. Y luego hice otro con la carne, que fue bastante duro porque fui pues, a una ganadería, fui a una carnicería. Bueno, hablé con Proveg también. O sea, salen ahí como distintas versiones. Entrevisté a un ex Matarife y eso fue mi aparición en YouTube. Wow. Vamos a buscar esos vídeos. Los vamos a buscar y los vamos a poner en la descripción. Esto fue por la pandemia, una cosa así. Y como para mostrar esas diferentes realidades y que tú veas esos vídeos y tú veas, pues mira, esto es lo que existe, el abanico más amplio. Y luego tú ya. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Pues parece preparado esto, pero yo me acuerdo cuando vi el vídeo de los caballos, te juro que pensé, qué bien lo ha hecho esta persona, se nota que es muy vegana. Rollo, dije, buah, porque yo al principio pensé, a ver si va a blanquear el tema de montar a caballo, tal, no sé qué, y todo lo contrario. Es que el mundo de los caballos, o sea, yo he montado a caballo porque amaba a los caballos, ¿no? Entonces, por eso quise como hacer eso, de decir, uy, fue otra cosa que también me explotó ahí un poquito la cabeza, ¿no? De. No amaba realmente a los caballos. Por eso decidí hacerlo, sí. Claro. Y qué ahora feliz. Eres escritora también. Bueno. Poco se habla de eso, ¿eh? Bueno, tengo ahí mis bebés, como yo les llamo, ¿no? Los bebés los tienes por los aquí. Los librijos. Claro, sacamos a los bebés. Espera, voy a por ellos, Venga, venga, sí. Seguid hablando. Sí. Claro, porque tienes dos bebés. Dos. Vale. ¿Por cuál quieres empezar? Pues venga, por orden cronológico podemos empezar por el libro. A ver. Chin, chin. Vale. Librijo número uno. Cambiando el paso. Mi bebé, uno, el mayor parto. Vale. A este ver, mira, enfocamos a cámara para la gente que nos ve. Ahí lo tenemos. A ver, ahí está, es la cámara. Ahí está. Qué bonito. Qué chulo, ¿eh? Bueno, cuéntanos, claro, esto cómo surge, cómo surge? Dices, oye, que me apetece a mí escribir un libro ahora. Pues, bueno, es que surge por muchas razones. La primera, por eso de... Yo tengo el foco en el aula, tengo el foco con los peques, pero luego llegan a casa y sus padres dicen que vaya tontería lo que les ha contado la profe, ¿no? Entonces ahí el acompañamiento como que queda a un lado. Por eso dije, pues voy a escribir un libro más orientado a público adulto, porque no es ni para profes ni para no profes, es para los adultos en general, que te sirva para entender distintas cosas. Obviamente el libro está muy relacionado con la educación ambiental, mi experiencia como profe vegana, ¿no? Lo dividí en cuatro secciones relacionadas con los elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire y agua, y cada sección, pues, una es un poco más teórica, otra más sobre experiencias, otra más sobre proyectos, y luego, algo que siempre digo es que este libro, pues yo soy la que lo ha escrito, la que se ha encargado de hablar con una editorial, que se publique y tal, pero es ese altavoz que mis peques siento que necesitan, ¿no? Lo que decía de ojalá el mundo estuviera gobernado por peques. Entonces, pues, además participan ahí peques, mira, lo voy a... ¿Cómo? Sí, pues hablé con peques. Ya. Bueno, para la gente que no está escuchando, claro, o sea, sí, parte muestro. Del libro son cartas de los chavales. Son peques y dibujos veganos, de los chavales. Son peques veganos. Y las peques de Rocío, Navia y Antía, participaron, cómo viven ellas el veganismo, o peques que están muy conectados con la naturaleza, qué significa para ellos la naturaleza, ¿no? Y ay, Navia, 5 años. Sí, fue, es que claro, ya ser fue vegana hace... es mucho para mí porque no quiero que sufran, no quiero que los maten ni que vayan a granjas. 5 años. Wow. Entonces, oye, quería locura, darles ¿eh? Ese altavoz y... esto es un horror, hay que salvarlos a todos, por favor. Ay, y ha dibujado, mío. ¿No? Unas vacas entre rejas. Sí. A ver si se ve aquí en este plano. Mira, ahí se ve un poquito. O sea, a mí esto me parece un curra... Pero es que eres multifacética, tía. Rollo, te hago un documental. Wow, ahora tanto. Te escribo un libro. Te hago un documental con un libro. Ahora, claro, escalamos a los árboles, tal. Literalmente, multitasking. Mary. No sé, yo es que no paro. Pero es que me hace tan feliz esto. Es que no podría ser de otro modo. O sea, la gente me dice, pero hija, descansa. Y es que no, es que me sale ser así. Te entiendo. Sí. Se sufre, pero bueno. Claro, ¿y este libro cuándo nació? ¿Cuándo fue el parto? El parto vio la luz en octubre del año 23, o sea, del año pasado. Ya tiene un añito. Estuve pues un proceso como de un par de años escribiéndolo, desde que yo inicié en las aulas, ¿no? Fui recopilando cositas, mi experiencia como profe, como monitora, y bueno, pues eso. Ahora lo leí de hecho hace poco, porque uh-huh. me costó mucho como leerlo en formato físico, tú como escritora a lo mejor me entiendes, y cuando lo leía, para empezar dije, joder, ahora quiero añadir más cosas. Ya. Y luego dije, joder, es que es el libro que me hubiera encantado leer, como persona sensible, como persona cariñosa, como persona empática que soy, ¿no? O sea, no, ya no como maestra, sino como persona de... Me hubiera gustado saber que hay otra persona ahí, ¿no? Que siente estas cosas y que no está sola. Entonces, tía, qué bonito. Por eso decidí escribirlo, porque dije, oye, que sea, a lo mejor hay alguien así y que no está sola. Claro. Y también tienes un cuento, ¿no? Está por aquí. Sí, sí, sí. Tienes el cuento que nos hizo llorar. El sueño de Dolphy. Esto es, bueno, esto, claro, espera, bueno, ponlo por ahí. Yo te lo juro que yo jamás pensé que me iba a poder emocionar con un cuento para niños pequeños, que hago las comillas. Porque, no, bueno, no, claro. Es que, o sea, los dos así llorando un montón. Guau. Wow. A ver, también es verdad que es que si te lo narra la escritora, claro. Y encima lo hace de esa forma como lo hace Mary, que es que ilustraba, ponía voces. Ay, o sea, yo entré y estábamos en mitad de una feria, sí, con ruido alrededor, gente alrededor. A mí me dio exactamente igual, ¿eh? O sea, yo de repente entré en una burbuja así y éramos literalmente nosotros el cuento y tú. Ay, y ya. Fue muy especial ese momento, la verdad. No, no querías leerlo y al final fue como, por favor. Claro, o sea, mi público suelen ser los peques y yo también como persona insegura digo, ostras, ya les voy a soltar aquí la chapa. Y Mary diciendo, es un poco largo, es un poco largo. Y, joder, vuestras caritas es que fueron, o sea, sí, pues... Y como bien dices, yo este libro está orientado para peques, pero en realidad, digo, lo he escrito para esos padres y esas madres que lo leen, porque son luego las que toman las decisiones, ¿no? Porque, para resumir, el libro habla sobre los animales que viven en cautiverio, en este caso los delfines, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, para esas personas también adultas que reflexionen un poquito. Porque a los peques en general, el feedback que estoy viendo es que les enamora, o sea, Dolphy enamora, porque Dolphy es una pasada, Lola ya ni te cuento, y ya tienen esa sensibilidad. Pero donde estoy viendo las lágrimas son con los padres. Uh-huh. Y las madres, o sea, cuando hago cuentacuentos están todos pues, como vosotras el otro día en la feria. ¿Qué te dicen? Claro, porque entiendo que mucha gente escuchará el cuento sin tener ningún contacto con el veganismo o un contacto mínimo, claro. Claro, pues mucha gente le hace reflexionar porque es un tema que está... muy visibilizado, o sea, es algo como muy, muy de cultura, ¿no? Lo de ir al zoo los domingos. Uh-huh. Y la gente no se plantea ciertas cosas, ¿no? Entonces... Nada más que, bueno, yo soy el primero que iba al zoo en plan, ¡qué guay, claro, me encantan también los animales! No, bien. No, yo claro, claro. Amo a los delfines porque a mí me llevaban al zoo de pequeña y luego fue como, pues lo de antes, ¿no? Amaba uh-huh. a los delfines de una forma que no era la correcta. Pues eso sigue muy asentado en nuestra sociedad, así que... Pues sí, la gente parece que a través de Dolphy parece que está conectando ahí un poquito, aunque sea con eso, ¿no? Que, oye, no te haces vegano 100%, pero vamos a ir quitando cositas. Totalmente. Sí. Oye, bueno, ¿no, yo iba a preguntar que si... Habrá que ponerlo si por aquí, ¿no? Yo creo. ¿Podemos dejarlo por aquí? Hombre, en claro, plan sí, que bonito. Se quede ya de recuerdo para siempre. Claro. Que, claro, yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿tardaste más en hacer el cuento que el libro? O sea, rollo... ¿Notaste ya el decir, oye, ya llevo un libro, el cuento te fue más fácil o fue, porque es un proceso distinto, también las ilustraciones, todo, claro, esto claro. Tiene un montón de trabajo detrás, más bueno, allá de escribir solamente. Sí, sí, pues el cuento estaba antes que el libro pensado. ¿Ah? Sí, sí, de hecho, la ilustradora es una maestra de educación infantil con la que yo trabajé en mi primer año de maestra, o sea, hace 4 años. Ajá. Y yo recuerdo ver sus ilustraciones y yo le dije, el día que escriba un cuento, vas a ser tú la ilustradora. El cuento iba a ser sobre un tiburón. Ah, ah. Hablando sobre el finning. que es vale. ¿Qué es el finning, perdón? El finning, a ver, es como el proceso, no sé si se dice, es el proceso cuando le cortan las aletas a los tiburones en vale. Asia para meterlas en sopas porque son curativas. A mí eso también me causó como mucho impacto y yo iba a escribir un cuento sobre un tiburón. Pero hablando con la editorial y demás, pues decidimos llevarlo más a nuestro territorio español y vimos que eso quedaba como un poco más lejano, ¿no? Sí, que culturalmente iba a ser más complicado. Exacto. Y dije, ostras, pero si es que en España es el país con más delfines en cautiverio de Europa. Y dije, pues tiene que ser de los delfines. Así que yo tenía ahí la idea, pero surgió antes el libro, así que la dejé aparcada. Y luego ya cuando parí el libro dije, venga, ahora el cuento. Tía, pues qué guay. Fuerte. La verdad que el veganismo te lo agradece. Y tanto, ¿eh? Total. Yo, de hecho, me parece que es de las formas más efectivas, porque parece una chorrada, pero como es un mensaje mucho más directo, realmente creo que cala mucho. A mí me pasó, creo que esto lo hemos contado también hace 255 millones de capítulos, pero yo viendo la película de Happy Feet, que no sé si la habéis visto, sí. Claro, mi animal favorito siempre ha sido el pingüino, en plan, los pingüinos me encantan, tal, no sé qué, me veía un montón de documentales de pingüinos, tal, pero todo eso nació a raíz de ver la peli de Happy Feet, que tú piensas, una película para críos, tal, o bueno, para todos los públicos en realidad, porque luego tiene un mensaje vegano de la hostia y muy parecido al del cuento, y a mí eso me marcó una barbaridad, de hecho yo creo que fue un poco una de esas semillas también para luego dar el paso al veganismo, y es heavy, que es eso, es realmente pues algo muy para todo el mundo, no es un libro que dices, bueno, es que solamente lo puede leer gente que es mayor, tal, para nada, todo lo contrario. Además, también hablando como profe, los cuentos son un recurso educativo maravilloso. Y además, viviendo en una era como la que vivimos ahora, tan tecnológica, que estamos acostumbrados a ver mucha información en muy poco tiempo, los cuentos son una herramienta súper poderosa para mantener el umbral de atención. O sea, que tú puedas parar 20 minutos, conectar, pues lo que os pasó, ¿no? Conectar con la historia, dejo el ruido de fuera, reflexiono. Es muy importante, o sea, los cuentos en general es una herramienta muy, muy, muy poderosa y por favor que sigan los cuentos. Y más a día de hoy, que es, o sea, consigue tú estar 20 minutos sin abrir el móvil para mirar cualquier cosa. Sí. Que es imposible prácticamente eso. ¿Os cuento un secreto? Venga. Yo creo, me gusta Mary. Yo no sé. Venga, lo va a reconocer. Yo no lo he estado pensando todo el programa y sí. Yo creo que eso no lo he contado aquí nunca, pero cuando yo me encuentro mal y tengo problemas de dormir, le pido a mi pareja que me cuente un cuento. Y mi pareja se ha inventado todo un mundo maravilloso de animales, donde encontramos a la mariquita Kita, a la perrita Rita, al delfín Serafín, a la ballena Lorena, o sea, sí, al pingüino Dino, o sea, tenemos una gran variedad de personajes que me hacen muy feliz. ¡Qué guay! Sí. Te diré que esto es más común de lo que parece, ¿eh? ¿Sí? Yo por ejemplo, también. Sí, yo era él cuentacuentos también. Ah. En plan, pero igual, de improvisar, de decir, bueno, sí. Pues resulta que no sé qué, y una bueno, ardilla que no sé cuánto está. Mi pareja empieza, érase una vez la mariquita Kita en su primer día de cole, y yo... Y tú ya estás dormida. Nunca. O sea, cuando al día siguiente me dice, Miriam, ¿cómo acabó el cuento? No, pero si no sé ni cómo empezó, o sea... Y además que tú, o sea, también te quedas dormido contándolo, entonces como, bueno, ya desvarías y... Total. Oye, pues con esto yo creo que ha sido un cierre súper bonito. Te agradecemos, Mary, un montón que hayas venido a Malditos Veganos y que seas una maldita vegana más. Sí. Vente cuando quieras, ¿eh? O sea, esta es tu casa. Ay, cuando te apetezca, 50 capítulos con Mary. Yo de verdad es lo mejor que me llevo de... Mira que Vivegi ha sido una experiencia increíble, pero el hecho de que nos hayamos conocido ha sido como, qué guay. Vivegi fue súper transformador, la verdad. Sí. Totalmente. Y yo os echaba mucho de menos, ¿eh? Así que... ha pasado, en verdad, no ha pasado tanto. Desde que estamos grabando esto al Vivegi, parece que hayan pasado 5 años. Y no. Tampoco, pero sí. Total, pues... y encima vivimos todos en Madrid, menos Sergio, que todavía no se ha mudado. Efectivamente. Me lo preguntan mucho, me dicen, ¿te has mudado a Madrid? Claro, porque cuando vengo aquí, hago fotos de restaurantes y me dicen, ¿te has mudado a Madrid? Y yo, no. Ojalá. Bueno, pues nada, te pueden encontrar en Instagram, una profe verde. Ahí estoy. Y bueno, comprar sus maravillosos libros que son geniales. Sí, pero además hablamos con conocimiento de causa real. Sí, 100%. No sé si hay algo que te hayas quedado tú que digas, oye, pues mira, me apetecería a mí hablar de esto. Nada. O un último mensaje que quieras lanzar a la gente. Venga. Tu momento, mira, ahí está tu cámara. ¿Cuál? Esta no, esta es la nuestra, perdón. Esa cámara. Vale. Esa cámara. Ahí, vale. que, por favor, que escuchemos más a los peques, que da igual que sean más bajitos, que tienen un corazón enorme y que tienen muchísimo conocimiento de causa, son muy empáticos, muy creativos y que el mundo iría muchísimo mejor y que necesitan real ser escuchados. Y que gracias de corazón por darme este huequito a mí, a mis bebés, a mis peques y a seguir siendo malditos veganos. ¡Olé! ¡Qué chulo, eh! Lacito rojo y capitulón. Totalmente. ¡Qué guay, qué guay, qué pues guay! Pues nada, ya simplemente nos queda decir que puedes leer toda la información en las notas del programa. ¿Has visto? Me lo sé de ahí memoria. Está, claro, ¿se vende? Eso te iba a preguntar. ¿Se venden online también? Ah, los libros. Sí. Ah, los para gente que no esté escuchando, claro, y me diga, das el link. ¿Yo dónde voy a buscar los libros? Pues en la web de Diversa, que es la editorial, pero en cualquier plataforma online digital. También se venden en Latinoamérica. Ah, qué bien. En la esa Casa del Libro creo que llegan también. Genial. Y luego, pues que como soy muy culo inquieto, pues que voy recorriéndome también el territorio español, pues mira, voy a ir a Valencia. He estado ahora en Irún, luego iré a Andalucía, o sea. Pues ahí. En Instagram lo voy poniendo todo donde me pueden encontrar, así que eso. Pues lo iremos metiendo por ahí en las notas del programa. En malditosveganos.com/158, porque bueno, si no recuerdo mal. El conteo lo hemos perdido ya hace un montón de tiempo. Hace demasiado. Bueno, lo tenéis en la descripción, en las notas del programa. Efectivamente. Eso, nada, que nos podéis escuchar desde todas las plataformas de podcasting, compartir este episodio con todos vuestros amigos, todas vuestras amigas, vuestros familiares, hacer que este podcast llegue a más gente y así el veganismo llegará a más gente. Los de Spotify, que tenemos casi casi la nota perfecta, ¿eh? Que tenemos mogollón de reseñas. Yo el otro día me metí a mirar y dije, la de gente, y ahora además se pueden dejar comentarios en los capítulos de Spotify y hay gente dejando comentarios y dije, oye, ¿sabéis qué chulo, quién dejó ¿eh? Un comentario en Spotify? ¿Quién? Lucía Martínez. ¡Ah, sí! ¡Ojo! Sí. En el capítulo en el que salió Lucía Martínez. Claro. Bueno, ahora Mary comentando en este, hola, soy yo. Qué chulo el capítulo, la verdad. Me ha encantado. Qué maja la chavala esta, me cae muy bien. Total, escribidnos porque sabéis que nos encanta, lo leemos absolutamente todo. Siempre, pero literalmente siempre. Uh-huh. Real esto, o sea, hablamos por Sergio porque es la persona que ve todos los comentarios. Culpable. Pero luego los pasa siempre por el grupo de WhatsApp que tenemos todos juntos. O sea que siempre se os lee, así que muchas gracias. Y nada, pues realmente hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana pues no vamos a tener a Mary con nosotras. Bueno. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos veganos! Creo que es la primera vez que lo he hecho bien, perfecto, ¿eh? Yo también creo que lo he hecho bien. Yo, hombre, claro. Adiós, gente. Un beso. Chao.